y la mueve, mueve, mueve. Bien sensual. Pa' que mueva la cadera esa chichi la noche entera. Pa' que mueva la cadera, pa' que mueva la cadera esa chichi la noche entera, entera. Y la mueve, mueve, mueve. Bien sensual, chamaca pa' acá. Bien sensual, chamaca pa' allá. Bien sensual, bailando pa' atrás. La mueve, la mueve, bailando pa' atrás. La mueve, la mueve, bailando pa' atrás. Bailen todo como lo hago yo. Bailen mi cumbia esta cumbia. Y la arrebato, macho. Bailen todo como lo hago yo. Bailen mi cumbia esta cumbia. Pa' que mueva la cadera, pa' que mueva la cadera esa chichi la noche entera. Pa' que mueva la cadera, pa' que mueva la cadera esa chichi la noche entera, entera. Y la mueve, mueve, mueve. Bien sensual, chamaca pa' acá. Bien sensual, chamaca pa' allá. Bien sensual, bailando y pa' atrás. La mueve, la mueve, bailando y pa' atrás. La mueve, la mueve, bailando y pa' atrás. Bailen todo como lo hago yo. Bailen mi cumbia esta cumbia. Pa' que mueva la cadera, pa' que mueva la cadera esa chichi la noche entera.